pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Yo ya vi esta película. Allá por el año 68 y siguientes, los sindicatos empezaron a hablar mal de los políticos y echarles la culpa de todo. Al poco tiempo la gente en general hablaba mal de los políticos, echándole la culpa de todo lo que pasaba, y al final los milicos de la dictadura creían nomás y procedieron contra los políticos y terminaron por meterlos presos como presuntos responsables de la escalada de violencia desatada por los tupamaros. A mí no me gustaba la cara de Pacheco, por entonces presidente constitucional y con una aceptación del 70% según las encuestas de la época. Ni nos gustaba su sesgo ideológico, pero es bueno que la gente nueva sepa que tanto las medidas prontas de seguridad como el toque de queda y todas las medidas contempladas en la Constitución que se aplicaron fueron tomadas por Pacheco con la aprobación del Parlamento de la época. Así que cuando se le echa la culpa a los políticos, seguramente se refieren a quienes tomaron esas medidas que buscaban preservar el orden. Ahora, lo que sí no sé es por qué cuando la dictadura disolvió ese mismo Parlamento timorato, se tomó la fecha de disolución de las cámaras como fecha de inicio de la dictadura, ya que esta estaba en el país desde febrero de ese año y no desde el 27 de junio. Si los políticos eran tan malos, al punto de asesinar a alguno de ellos, Gutiérrez Ruiz, Blanco, y por entonces presidente de la Cámara de Diputados, Michelini, y Ferreira, que se salvó con el poncho en Salibao, Jorge Valle, Sanguinetti, Sereni, estuvieron presos. Los milicos de la dictadura negociaban con los tupamaros presos. Por esa época el movimiento estaba derrotado y sus cabecillas en la cárcel. Y todos y estos les canjeaban información de fraude, presuntos o reales, a cambio de no sabemos qué. Esto que estamos diciendo no es opinable. No me parece. Esto fue así. Ahora vuelvo a escuchar la misma cantinela. Los sindicatos ya empezaron a echarle la culpa a los políticos, a la clase política, dicen, de los problemas de violencia, de los problemas de la educación. Dicen que no permitirán medidas consensuadas de los partidos políticos con respecto a la educación. Que los partidos políticos no tienen que meterse en la educación. Dicen, los políticos, como los llaman despectivamente, no son marcianos. Son los hombres y mujeres que la ciudadanía en forma democrática eligió para gobernarnos. Ojo al gol con los mesías. Ojo al gol con los hombres fuertes. Ojo al gol con los iluminados de a uno o sindicalizados que renieguen de las raíces democráticas y les achaquen a los políticos de los males reales o imaginarios que estamos viviendo y piensan en otras formas de encontrar el orden que estamos necesitando. Por ejemplo, pedir que los milicos verdes intervengan en las cárceles e intervengan en otros lugares, de a poco. Yo ya vi esta película, no la quiero vivir otra vez. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.